pa' que te cape la moda. Y si te cabe, reviola. Y si te cabe, reviola.

quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me garres los dedos. Yo quisiera ser y no soy. Yo quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me garres los dedos. Te cabe tiro. rechaza tu piñata, a la mujer de los amigos. Por atrevido te cabió el tiro, por atrevido te cabió el tiro. ¡Pasú! Para vos, Pablo Paul, ¡basura! ¡Rata!

¡Se va la birra! ¡Es así!

me hace un guiño y me dice que todo no es real y que no era amor lo que me dabas tú. Solo el tiempo me enseñó a darme cuenta de mi error. Justo hoy me he dado cuenta que lo nuestro siempre ha sido superficial. Justo hoy la luna me hace un guiño y me dice que todo no es real. Ese amor superficial, y tengo para dar mucho más de lo que crees. Un exceso de amor, pero no eres la persona ideal. Sufro en silencio, de cara al viento, enredado entre las sombras de esta soledad, de este amor superficial. Cuando más lo que sea.

puso a temblar. Ahí va la novia con la cola rota, murmuraba una vieja chismosa. Con la cola rota del pueblo la más peligrosa. Ahí va la novia con la cola rota, murmuraba una vieja chismosa. Con la cola rota y el marido se puso a temblar. y con ritmo de cumbia se pusieron a bailar. Descárraten, descárraten, está todo mal. Oh,

Estás preso de nuevo, ¿verdad? Crees que es un juego, pero tu madre llora. Más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte.

qué porrazo me pegué. Qué porrazo me pegué, y mareado me quedé. Qué porrazo me pegué, y el loco yo quedé. Qué porrazo me pegué, y el loco yo quedé. Culpa de esa flor de piedra, re mareado yo llegué. Qué porrazo me pegué, y mareado me quedé. Qué porrazo me pegué, y re loco yo quedé. Qué porrazo me pegué, y re loco yo quedé. Culpa de esa flor de piedra, re mareado yo llegué. ¡Ay, bolita, rosquita y churro! muchacho, si esta yerba está más brava que nunca. Vos fijate. Vamos a bailar, mi negra bichuca. Vamos a bailar, mi negra bichuca. Menea, menea, así tus caderas. Menea, menea, así tus caderas. Ay, cómo la baila esta cumbia, mi negra. Ay, cómo la goza esta cumbia, mi negra. Ya no sos el mismo de antes, ya no usas tus zapatos.

y a tu niñita me la voy a ganar, porque no soy ningún careta, y a vos con Cheto te vamos a matar. Pero yo fui más gavilán, y a tu niñita me la voy a ganar, porque no soy ningún careta, y a vos con Cheto te vamos a matar. Madre, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Para vos, ¿cómo? parteros, vamos a bailar, porque todo el baile ya se va a descontrolar. Cuando toca la banda, todos cantan, cuando salta la banda, todos saltan, las mujeres moviendo la colita, el culito, mamá. De aquí para allá. Vos, qué raro que te ves,

la repiola. Todos los borrachos nos vamos de joda y a todos nos cabe esta cumbia repiola. Argentinos, ha llegado la hora de jalar. Y está bien. grupo Chaja. Y al final los huevos la frité.